Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición del programa Mixtura. Los saluda César. Estábamos escuchando a la banda peruana Dolores Delirio con el tema Noir, canción original de la banda Voz Propia, tema que sale en el disco Hasta el Fin, tributo a Voz Propia. Queremos también saludar a los hermanos que nos escuchan a través de Radio de Salón en Buenos Aires, Argentina. También a los hermanos que nos escuchan a través de Radio Aucán 97.5 FM en San Fernando, Chile. También a la gente que nos escucha a través de Radio El Cubil en Lima, Perú. También a los hermanos que nos siguen a través de Radio FM Play 98.1 en Marcos Juárez, Córdoba, Argentina. Y a los hermanos que nos escuchan a través de Asalto Mata Radio en España. Y a los hermanos que nos siguen a través de Beneficio Interno Radio en Costa Rica. Sean todos bienvenidos. Greasers Rock Stage Clothing, la mejor ropa y accesorios para el rocker. Los pueden encontrar a través de su página de Facebook, Greasers Rock Stage Clothing. Y recuerden amigos que el precio de los productos incluye el delivery dentro de Lima, y también hacen repartos a provincias y el extranjero, adicionando el costo de envío. Y si están por Pueblo Libre, los pueden encontrar en las tiendas de Le Pear Sweet Horror Store. Esto está en Pueblo Libre, en la Galería Anaí, en las tiendas del 3 al 5, en el Boulevard O'Higgins, en la cuadra 8. Esto está más o menos en el cruce de la Avenida Sucre con la Avenida Clement, en Pueblo Libre. Esto es Greasers Rock Stage Clothing. Para esta semana tenemos una entrevista que le hice a Macha, cantante de la banda Aeropajitas, quienes en estos días acaban de sacar un nuevo disco titulado El Cielo Sangra. Vamos a seguir con música. Esta vez escuchemos desde México a la banda Vieja Guardia Punk con el tema Susi es Rebelde, una canción de Los Ramones que sale precisamente en un disco editado por el sello Bam Bam Record en México. El disco se llama Tributo a Ramones. Amigos de Mixtura, los saluda César. En esta oportunidad me encuentro con Macha. Él es el vocalista de la banda Aeropajitas, banda que justamente por estos días acaba de sacar un nuevo disco. Hola, ¿qué tal Macha? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal César? Un saludo a toda la gente de Mixtura. Macha, hace unos días salió El Cielo Sangra. La idea es hablar un poco sobre este disco, ¿no? Primero, ¿cómo fue el proceso de grabación? ¿Qué tal fue la composición de los temas? ¿Cuánto tiempo les trajo más o menos a ustedes? Bueno, este disco lo tenemos trabajando como hace 3, 4 años. Y bueno, ha pasado desde que el Topo también estaba tocando con nosotros. También, digamos, metió mano en algunas canciones de otros amigos. Hace como son años, entonces el proceso este de hacer la canción es todo un proceso largo, pues. Entonces, hasta el final, hasta que te dicen el día que vas a grabar, de repente ese día hasta cambias la letra. Es un proceso largo y también es un proceso de trabajo en grupo, o sea que no hay alguien que pueda decir yo hice esa canción o yo hice esa letra, porque todo lo hemos cambiado. El que lo trajo ya no es así. Entonces ha sido toda una participación. Y luego ya cuando llegamos a tener el número de canciones, pues tuvimos más. Y dijimos dónde lo vamos a grabar y buscando con amigos para ver quién nos puede mezclar. Y esto encontramos un amigo argentino que nos recomendó a otro argentino que vivía en Italia. Buscamos un estudio donde grabarlo acá, que fue el de Descabellado. Y luego ya salió lo de mezclar y esto con el argentino en Italia. Digamos que los temas, como tú dices, han ido trabajándolos desde hace varios años, componiendo, pero en este lapso de los últimos años Aeropajita ha tenido, digamos, una actividad bastante intensa, ¿no? Han habido muchos conciertos, festivales, también viajes al extranjero, ¿no? Como Colombia, como Argentina, tú mismo que te fuiste también a Europa a ver lo del disco, ¿no? Ha sido, creo, una experiencia también en la que se ora, pues, ¿no? Sí, pues sí, la verdad que sí. Ya después de ver eso te da ganas de seguir viajando, ¿no? Aunque sea conocer, digamos. Porque las escenas rockeras en todos lados son bien chicas, ¿no? No es que sea en otro lado mejor, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, básicamente es poder salir, pero tú sabes que para salir hay que tener contactos, porque cualquiera no te arma un concierto en otro sitio, ¿no? Te puede decir que sí, pero llega el día y se cae el concierto. Pero acá también en Lima está bien saturada la movida, ¿no? Como que la gente se queja de que lo mismo, hasta uno, ¿no? Pero en todos lados es lo mismo. Lo que pasa, creo que es el mismo show de las bandas. Porque que la banda toque sus mismas 10 canciones de siempre, eso es normal, porque eso es lo que tienen. Pero como es el mismo show, la misma huevada, entonces pasan los años y como que es lo mismo. Creo que por ahí un poco que se cansan acá y no sé, y tratan de buscar alguna válvula ahí para escapar e ir a tocar al otro sitio. Porque la mayoría de veces la gente va a tocar con su propia plata, ¿no? O sea, nadie te paga tu pasaje, tú mismo tienes que pagártelo. Entonces por ahí va, todo es como tú mismo hacerlo, tú mismo haces tu disco, tú mismo. Quizás el músico es uno de los que más sufre, ¿no? Porque muchas veces lo hace por pasión, ¿no? Y a veces hay familia que mantener, hay un trabajo que cumplir, ¿no? Hay unos horarios complicados, pero hay que quitar el poco tiempo de horas que nos quedan para meter esas cosas, ¿no? Hay una cosa bien graciosa, por ejemplo, así afuera, como un ejemplo, ¿no? Cuando uno hace un disco, el disco tiene un valor, el disco en sí, la música, que es lo que generalmente cuesta más grabar, y luego está la imprenta, ¿no? La papelería. Generalmente la gente de acá no cobra por la música, cobra por la papelería. Entonces es bien gracioso porque nosotros hacemos la música y la papelería lo hace el diseñador y la imprenta. Entonces, o sea, es como te vendo el disco pero sin CD, pues, ¿no? Porque, o sea, te quieren pagar 5 soles. ¡Qué bravo! ¿No? O sea, y todo tu trabajo, el tuyo, el del músico, lo tiene que empeñar por, con su puesto de hacerte conocido, venderlo más barato. Claro, porque también hay otras cosas que uno nos pasa por alto, ¿no? Que son los ensayos, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Los instrumentos, sí. Todas esas cosas, ¿no? Al final un poco que se hace esto como por uno mismo, ¿no? Por, como que no sé cómo llamarlo, eso no puede ser amor. Hasta terquedad quizás. Sí, ya tiene que ser algo más feo que el amor, y eso, el amor por la música. ¿Quién te va a creer, no? En tu casa nadie te cree. Pero sí, pues es poco retribuido, pero ¿qué se puede hacer? Pues no es lo que te gusta. Claro, porque a pesar de todo también, digamos, pongo un ejemplo, hasta acá nomás Aeropajitas, que de acá 6 meses, un año, lo vas a extrañar, pues, ¿no? Sí, pues sí, ¿qué haces? Por eso nunca hemos dicho, como otros grupos, ya, esto se acabó, ya. Nunca lo hemos dicho, a pesar de que podíamos separarnos hasta meses, porque sabemos que al rato vamos a regresar. Entonces qué vergüenza estar tremendo viejonazos diciendo ya me voy, ahora vuelvo, como un montón de grupos de Lima, la mayoría que hacen eso para llamar la atención, y al rato otra vez están en la misma mierda. Y no entiendo, bueno, yo creo que lo que habría que cambiar en todo caso son los shows, pero igual o sea, la situación no da para eso, porque para cambiar shows y esto habría que invertir y no hay, pues la gente no está a las justas. Claro, igual tampoco, digamos que no es una escena masiva, ¿no? Entonces puede ser un productor que quiere innovar, pero ¿a dónde se va a meter, no? Entonces hay que analizar un montón de cosas también, pues, ¿no? Sí, no es tan fácil. Imagínate los grupos nuevos, pobre gente, en verdad. Hacemos una pausa en la entrevista con el Macha de Aeropajitas para escuchar un tema que sale en su nuevo disco. La canción es Domingo. Cervezas a helar, matar esta resaca infernal. Hoy. Bueno, Macha, vamos a ver un lado más positivo, el lado del disco. Hablemos sobre las canciones que vienen en este disco. Tócame algunas historias que vienen acá. Claro, quisimos poner todos los ritmos, así que habíamos tocado un poco de reggae, un poco de punk, un poco de rock and roll, un poco de hardcore punk. Y creo que lo hemos conseguido. Creo que hay canciones en todos los ritmos. Luego las letras, pucha, quisimos hacer letras sencillas y como que es lo que sientes, o sea, sin mucha poesía. Entonces las historias son casi como siempre, ¿no? Son historias sociales, de que te cruzas con gente mala, ¿no? Y buena, entre comillas, y tratas de contar un poco la historia, ¿no? Lo injusto que son algunas situaciones, ¿no? Tratas como de, aunque sea en la canción, expresarte, porque en la vida real cada vez está más difícil. Entonces, al menos en una canción, que luego vas a tocar a un concierto y la gente repite esa canción, y por lo menos en ese momento se sienten como un desestrés, ¿no? Porque en realidad ya no creo que la música consiga más cosas que un desestresarse o eso. La mayoría de conciertos acá son pura fiesta, o sea, ya. Pero Pajita siempre se ha caracterizado por ser una banda directa, ¿no? Que te dice las cosas de frente, no te maquilla las cosas, digamos, ¿no? Bueno, claro, es que es un poco por ahí la onda del punk, digamos, que nos gusta, ¿no? Entonces, hemos tratado también de hacer lo mismo. Yo he tratado de decir lisuras en todas las canciones, a propósito, para que no esté en lugares donde no quiero que esté. Porque yo ya sé ya cómo son esos lugares, todo este asunto de ser conocido, ¿no? Realmente es una pantallaza, es una hipocresía total, es como esas sociedades así de que la gente se viste bien, pero por dentro están jodidos, ¿no? Por ahí va la cosa. Entonces he tratado de seguir ubicado en lo nuestro. No me gusta esto del rock peruano. Puta, que no me siento parte de ninguna mancha. Cada vez estoy más solo en mi jato, ya no quiero ni salir. O sea, ya esto de lo original, del punk, yo ya le he perdido un montón de fe. O sea, ya lo veo como, para mí me parece romántico creer en esas cosas a estas alturas, porque creo que la gente es gente. Y veo a los grupos de punk acá, realmente los que se dicen punks, los veo haciendo las cosas igual que cualquier otro, o sea, que en realidad me dan risa. A pesar de todo, de algunas cosas que hemos tocado que son negativas quizás, y de lo difícil que es seguir siendo músico acá, ¿no? De hacer un arte, ¿no? Aeropagita es una banda que el público siempre le ha mostrado cariño, ¿no? Hay una buena cantidad de seguidores, tú eres una persona muy querida dentro de la gente que va a los conciertos, en las calles, y eso de repente podría ser el pago que económicamente no hay, pero... No, pero a estas alturas ya ni económico uno puede imaginar, porque... O sea, ya a estas alturas nomás quisieras que se pague el pasaje, unas cosas así. Lo que pasa con lo económico, esto de asunto, es que cuando tú ves los conciertos, tú ves que el bar gana, ves que el del equipo gana, el que vende las chelas gana, y el único idiota que no gana son los de los grupos. Entonces, esto ya es hace años. Cuando tú vas a una sala de ensayo, ves que el de la sala de ensayo gana. Todos ganan, menos los músicos. Esa parte yo no entiendo. O sea, ¿cómo? Todos ganan, menos los músicos. Y los músicos, por eso paran pese así todos cagados, jodidos, estresados o muy borrachos o esto, porque esa realidad a veces es jodida para cualquiera. Entonces, la gente ve lo que quiere ver un poco de ti, ¿no? Pero yo en verdad siempre he sido bien sencillo con todos. Es así en mi equivocación, está bien, porque tampoco sé que sea perfecto. O sea, igual me voy de cara, pero ahí se cagan de risa. Y nada, con el disco nuevo hemos tratado de... Son 13 canciones. Hay una de los Psychos, está Demolición. Porque, bueno, nos hemos unido a esta onda de levantar a los Psychos. Porque realmente creo que cuando hemos salido justamente afuera, es como el grupo más conocido de Perú. Y es que es jodido cuando te preguntan, ¿y qué grupo de Perú? Y no conocen a nadie, pero... Es jodido. Y bueno, los Psychos le hemos hecho una versión, de ahí hemos hecho otras canciones. Yo creo que es un disco, puta, a mí me gusta. ¿Qué se viene, Macha, para el próximo año? Porque este año está acaban con este disco bajo el brazo del 2017. ¿Cómo lo han pensado ustedes? Bueno, ojalá, para empezar, un saludo para Serginho, ojalá lo visitemos, pues, a Serginho ahí en Arica, para ver sus shows enfermos. Y no sé, yo quisiera ir a tocar a otros, o sea, me gustaría ir a Santiago, que nunca hemos ido, volver a Argentina, ojalá podamos, y si se puede tratar de salir de Sudamérica a otro sitio, pero bueno, vamos a ver, porque es caro también. Y es que el negocio del rock es tan apretado en todos los lugares que es bien difícil entrar a esos lugares, entonces es casi como ir como medio turista, o sea, pero ya, bueno, si se puede, bien, y si no, también acá en Lima, pues, tocar en Lima, ¿no? Ahora se complica un poco porque no hay muchos lugares, y que van a cerrar el Salón Imperial, en fin, que era el lugar más barato para hacer conciertos. Hay otros, pero no son tan baratos como ese. Y ahora van a costar más caras las entradas, en fin. Ya, pues que toque lo que tenga que tocar, ¿no? Bueno, muchas gracias por tu tiempo, por estar acá en Mister una vez más. Un saludo a toda la gente que te escucha, a los punkis y a los no punkis. Ahí van a escuchar un disquito chévere por Mistura, el de Aeropajitas, el último disco. Y bueno, muchas gracias. Vamos a finalizar la entrevista con Macha, cantante de Aeropajitas, escuchando el tema que da título a su nueva producción. La canción es El Cielo Sangra. Este set musical con la gente de Los Neuronas desde Colombia y de su disco Rompiendo la Ola, les traemos el tema Rock and Roleándolo. We'll be right back. Nueva Invasión y el tema El Presentimiento. Planeador y el tema Al Despertar. Esa imagen del espejo no soy yo. Tengo oculto un buen secreto. Sé volar. Y aunque he gastado mis palabras en tratar. Novedad, nos acaba de llegar calientito al correo electrónico. Esto es No Minor Creatures y el tema Merchandise. Make us all answer. incierto y el tema Semilla. Que viene desde el Uruguay, el tema es Supermercado Disco, de la gente de Jesús Negro y Los Putos. Estoy en Galicia y Chaguarón. Hay varias ferreterías, casa, repuesto y montón. Robo algo en el disco y no me siento ladrón, porque la oferta son 100 años de perro. Caos y el tema La Minoría. Ahora escuchemos desde España a la banda Disidencia con la canción Capital Radio. Vamos a escuchar ahora desde Cusco a La Base con el tema Velocidad, canción que también viene en el disco Hasta el Fin, tributo a Voz Propia.